días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Como usted ya lo sabía, estamos leyendo la Biblia diaria cronológicamente y vamos a estar leyendo la lectura de mayo 17 y vamos a estar leyendo 2 de Samuel capítulo 16 hasta el capítulo 18. Y como yo se los había dicho ya, por favor vayan a la página mawministries.com y pueden encontrar un poquito más de recursos para que usted pueda aprender un poco más de la Biblia. Una de las cosas que les tengo que decir es que estamos un poco lentos ahorita en poner mensajes por X razones, muchas razones, pero Dios nos va a dar el tiempo para hacerlo. Vamos a continuar la lectura y me da mucho gusto que usted esté escuchando la palabra de Dios. Por favor, agarre su café, como ya se ha hecho norma, su Biblia en una mano, su taza de café en la otra, y vamos a comenzar a escuchar. Y si está trabajando, nada más el café, ¿no?, y la computadora o la keyboard en la otra. Comenzando con el capítulo 16. Un poco más de la cumbre del monte David se entró con Siba, el criado de Misofé, que llevaba un par de asnos apareados y cargados con 200 panes sin tortas de uva pasa, 100 tortas de higo y un odro de vino. ¿Qué va a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para el monte de la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallecen en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imaginaba que ahora la nación de Israel se iba a devolver al reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefisofet ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y el rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Este era un esclavo, un siervo, y su amo, que fue Mefisofet, era de la familia de Saúl, creo. Entonces él se va a escondidas de su amo y regresa a donde David, le da provisiones, ¿no? Entonces David le agrada tanto de que va y dice: ¿sabes qué? Todo lo que es de tu amo ahora es tuyo, cuando él vuelva al poder, por supuesto. Cuando el rey David llegó a Berujín, salió de ahí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Guerra. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus impulsos, Simi le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a su hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisaiá, el hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor les ha ordenado que me maldiga, y si así es, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisael y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción, me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey, quienes lo acompañaba, llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Una de las cosas que siempre viene a mi mente es este 2 de Samuel capítulo 16. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido confianza en alguien y después han quebrado esa confianza y han revelado cosas que uno se las ha dicho en confianza? No todos los seres humanos hemos sido lo mismo. En este caso, Simi, que era pariente de Saúl, le sale a David y lo acusa de matar a todos, a Saúl y a sus hijos, cuando sabemos que no fue así, ¿no? Dice que Dios fue el que se juzgó a la casa de Saúl y le quitó el poder, ¿no? Simi, lo más probable que está bien amargado porque está amargado porque ahora no es parte él del reinado, ¿no? Sino que se quedó atrás, y lo más probable que está amargado por todas las riquezas que dejó caer, ¿no? Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo siguen habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Husai, el arquita amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: "¡Viva el rey! ¡Viva el rey!". Absalón le preguntó: "¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él?". "De ningún modo", respondió Husai. "Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes serviré al padre". Luego le dijo Absalón a Ahitofel: "Pónganse a pensar en lo que debemos hacer". Ahitofel le respondió, si se acuerda, Ahitofel era uno de los mejores amigos de David, que lo traiciona: "Acuéstese usted con las concubinas de su padre, que dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a ustedes se fortalecerán en poder". Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época de recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y eso era así tanto para David como para Absalón. Este Ahitofel era un hombre muy, muy inteligente. Una de las cosas que tenía, estaba parte de David, él era una persona que actuaba el papel, se veía como el papel, como decía, he talked the walk. Él era un hombre que era bien inteligente, y la razón por qué le dice a Absalón: "¿Sabes qué? Duerme con las mujeres de tu papá", porque esa era la costumbre. En ese tiempo, cuando un rey se apoderaba de otro reinado, él tomaba todas las mujeres del reinado y las hacía sus esposas. Es como, ¿me entiende? Ese era el último punto que la gente decía, pues este tomó el poder y ha tomado la autoridad, ¿no? Y a la misma vez, como eran padre e hijo, Israel iba a ver que era definitivo lo que Absalón estaba haciendo, porque sabían que su padre lo iba a detestar para siempre, y ellos ya habían tenido ese ejemplo de otros de las tribus, ¿no? De Abraham y su hijo mayor, que se acostó con Judá, que se acostó con una de las esposas de su padre. Vamos a seguir leyendo. No era Abraham, era Jacob, creo. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Además, Ahitofel le procuró a Absalón lo siguiente: "Yo escogería 12.000 soldados y esa misma noche saldría en busca de David. Como el bebé de estar cansado y sin ánimo, lo atacaré, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuego el resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey, y los demás los traería a su majestad. Las mujeres del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz". La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: "Llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión". Cuando Husai llegó a Absalón, le preguntó: "¿Debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno", respondió Husai. Y se acuerda, Husai estaba con David. Él se escapa y va con David, pero David le dijo: "Regrésate, quiero que estés allí en el consejo de Absalón, para que puedas tú observar y aconsejarlo en mala manera, para que no me entiende, como un espía. Ustedes conocen bien a su padre David, a sus soldados, son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje al que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: Ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Dan hasta Beerseba, son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra, no quedarán vivos ni el ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese pueblo y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai el arquita es mejor que el Achitofel, aunque no era mejor, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Esto sucedió porque el Señor había determinado de hacer fracasar el consejo de Achitofel, aunque era el más aceptado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai le dijo a los sacerdotes Sadoc y Abitar: Achitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuso este: desen prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado, no vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Aginaz se habían quedado en Rogel, como no se podían arriesgar a que los vieran entre la ciudad. Una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se las pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa, cierto hombre en Bayurín se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde está Jonatán y Ahimaas? Cruzaron el río, respondieron ellos. Y los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimaas salieron del pozo y dirigieron a donde estaba David para ponerle sobre aviso. Le dijeron: crucen al río a toda prisa, pues Achitofel ha aconsejado que los ataque. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron cruzando el Jordán antes que que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Achitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Este consejero, amigo de David, le pasó lo mismo que a Judas, ¿no? Hay muchas suposiciones por qué Judas hizo lo que hizo, ¿no? Por qué entregó al Señor por las 40, por las 40 monedas de plata. Una de las suposiciones es que él creía que él era el Mesías por todos los milagros. Era imposible que usted no creía que él era el Hijo de Dios por todos los milagros que él veía persona a persona, ¿no? Veía a los ciegos a mirar, los mudos a hablar. Pero lo que él ya sabemos por lo que leemos en la Escritura, que era un hombre bien ambicioso. Él quería que el reino se estableciera. Y esta es una teoría. Yo le dije, y otra vez quiero decirle, yo no estoy autoridad bíblica para cambiar alguna de las posiciones que usted tiene bíblicas fundadas, pero a la misma vez quiero opinar acerca de lo que yo he aprendido. Yo no he ido a la escuela bíblica, yo no estoy predicando doctrina, sino que estoy leyendo y estoy hablando o escuchando. Y nada más digo de lo que yo leo y de las curiosidades que vienen sobre mi lectura. Sabemos que Judas era muy ambicioso. Si el reino de Dios se establecía como ellos pensaban, porque ellos no pensaban que él iba a morir, entonces él podría tomar posesión de todas las riquezas que iban a salir después que el reino se estableciera. De modo que él vende a Jesús para procesar o para hacer el proceso más rápido, que él venga al reino, o haciéndolo obligado a que él venga al reino y que él se haga rico, ¿no? Pero de esa es una teoría, y teoría tiene fundamentos, pero no, nunca vamos a saber si es verdad. Ahora, Achitofel hace lo mismo. Él sabía que la llevaba de perder, ¿no? Él sabía, ¿sabes qué? Él ya la veía venir, pero él va, y una de las cosas raras es que él arregla su casa, pone sus cosas en orden y después se ahorca. Solo que quizás hizo un testamento, quizás, y dijo: esto te queda a ti, esto te queda a ti. Pero qué hombre que no. Hay mucha gente de nosotros que no puede ver más allá de lo que tiene enfrente, ¿no? Estamos hablando de, yo creo que del suicidio. Yo en la high school tenía una amiga que yo era como un sophomore, estaba en el segundo año de la secundaria, y de repente nos dimos cuenta que se suicidó, se ahorcó también. Y el suicidio es algo que a mucha gente lo hace pensar: ¿se irá esa persona al infierno o Dios tendrá misericordia? Y esas son las preguntas que más me intrigan, porque son bien costosas son bien difícil de responder, ¿no? Y siempre hay diferentes escenarios que le ponen a uno: ¿qué tal si la persona está loca? ¿Qué tal si la persona está endrogada? ¿Qué tal si esto y esto y esto? Lo único que yo puedo decir es que Dios es un Dios justo, que nunca va a haber un juez más justo que el Dios Altísimo, y Dios va a juzgar las acciones de estas personas. Ahora, yo una vez oí a un predicador decir: a las personas que ya no quieren vivir y se quieren suicidar, ¿por qué no toman una decisión para vivir para Jesucristo? Matar su vida que tienen ahora es una forma de decir, y crecer en la vida espiritual y de llegar a Dios y decir: ¿sabes qué, Dios? Ya me harté de vivir como yo vivo ahora. Yo quiero morir para mí mismo y quiero vivir para ti. Y muchas de esas personas, si usted, digamos, se dedicaría, si usted dice: ya no tengo, ya. Algunas personas, especialmente en este tiempo, en estos tiempos, veí que uno de los ejecutivos de unas empresas que acaban de caer se suicidó, también se ahorcó. Y en vez de acabar su vida ahí, ¿por qué no mejor hacer de su vida y vivirla para Jesucristo? Quizás usted, si tiene a experiencia en las finanzas, usted trabaja para un grupo no lucrativo en las finanzas, ¿sí me entiende? Y dé su vida trabajando para el Señor, ¿sí me entiende? Eso es mejor que quitarse la vida, y usted va a saber que usted no ha vivido una vida buena porque ha tratado de hacer cosas a su manera. Pero cuando usted vive para Jesucristo, usted no está viviendo para usted, sino que está viviendo para el Altísimo. Vamos a seguir leyendo. Achitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Matallín. Absalón lo seguía cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasa, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita. Y si se acuerda que ismaelita, quiero ver a su ismaelita, sí. Y se había casado con Abigail, hijo de Nahas, y hermana de Sarvia, la madre de Job. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon con el territorio de Galaad. Esta hermana de Sarvia, la madre de Job, eran familia con Job el general. Cuando David llegó a Metallín, allí estaba Sofi, hijo de Nahas, corriendo de Raba, ciudad Munita. Jaquir, hijo de Amir, que era de lo de Har, Bajilac, el galanita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado a camas, vasijas y ollas de barro, también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y de ovejas, le ofrecieron estos alimentos a David y comitiva para que los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. David pasó revista de sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1,000, de 100,000 soldados, los dirigió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Bisal, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itael el Ginita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey, pero los soldados respondieron: no, su majestad, no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros, y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar, pero su majestad vale por 10,000 de nosotros, así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1,000. Además, el rey dio esta orden a Joab, a Abisael y a Ital: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones del rey y le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa, aquel día hubo 30,000 bajas. Sin embargo, a los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por todo el área de modo que el bosque que en el bosque causa más muerte que el bosque causó más muertes que la espada misma. Se acuerda que andaban a caballos y vamos a ver cómo mueren. Tal vez el terreno no era muy bueno, el bosque tal vez tenían muchos árboles que quizás iban corriendo, se daban o cosas así. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y Absalón se trabó la cabeza entre las ramas. Una de las cosas que vemos en esta de Absalón, de que la gloria que se está hablando de él, que tenía este pelo tan grande, es solo que lo lleva a la muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado y hemos dicho: oh no, porque yo soy tan inteligente, es por mi inteligencia, oh, porque yo soy muy humilde? Y esas son las mismas armas que el diablo usa para destruirnos, ¿no? Apoyándonos en nuestra humanidad para servir a Jesucristo. So, vamos a seguir leyendo. Cuando la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo? Exclamó Joab. ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: aun si recibiera 1,000 monedas, yo no lo haría, alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a ustedes, a Abisael y a Itail, que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y ustedes por su parte me habrían abandonado. Un hombre joven pero muy inteligente, ¿no? Muy, muy sabio. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Job. Acto seguido arrascó 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Job rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Job mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. Y la razón que hicieron esto, porque si, como lo han de haber herido mucho, no querían esconder el cuerpo, de que David no lo viera. En vida Absalón se había erigido una estela en el valle del rey, pues pensaba: no tengo ningún hijo que conserve mi memoria, así que esta estela le puso su propio nombre y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Hay una controversia acerca de esto, dice que él no tuvo hijos, pero en las genealogías sí se habla de hijos de Absalón. Hay una forma de explicar esto. Absalón tal vez tuvo hijos, pero se murieron quizás cuando estaban chicos y él no pudo llegar a crecer descendencia, ¿no? Asimás, hijo de Saloc, le propuso a Job: déjame ir contigo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. No le llevarás esta noticia hoy, le respondió Job, podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Job le dirigió a un soldado cusita y le ordenó: ve y tú dile al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Job y salió corriendo, pero Angizar, hijo de Sadoc, insistió: pase lo que pase, déjame correr con el cusita. Pero muchacho, respondió Job, ¿para qué quieres ir? Ni piensas que te va a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir, anda pues. Además salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, este comentó: si viene solo, debe traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció la guarda de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo. Ese también debe traer buenas noticias, dijo el rey. El centinela añadió: me parece que el primero corre como Ajimael, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro me trae buenas noticias. Ajimaac llegó y saludó al rey, prostrándose rostro en tierra, y dijo: bendito sea el Señor Dios de su majestad, pues nos ha entregado los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ajimaac respondió: el momento en que tu siervo Job me envía, vi que se armó un gran alboroto, pero no puedo saber lo que pasa. Pasa y quédate aquí, le dijo el rey. Ajimaac se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: que sufran como este joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció, y mientras subía al cuarto que estaba encima de su puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, so. Un buen padre, David, muy muy buen padre. Aunque se habla, Salomón escribe muchos proverbios acerca de lo que su padre le enseñó, ¿no? So, Salomón dicen que era el hombre más sabio de su tiempo, pero él pudo construir en la fundación que su padre le dejó. Tuvo algunos problemas, era un hombre muy mujeriego, era un hombre que no disciplinaba a sus hijos, y vemos cómo le cae esto. No los quería, yo creo que los quería y los consentía mucho. So, yo por eso dicen que es un hombre conforme al corazón de Jehová, porque como nos consiente Dios, algunas veces nos merecemos que nos peguen unas tres cachetadas, pero Dios nos da tanta misericordia, ¿no? So, pero lento para la ira, ¿no? Dios, y gracias por la sangre de Jesucristo. So, vamos ahí a quedar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Y si usted lo desea, por favor déjeme un comentario en iTunes. Puede hacer un comentario ahí. También puede mandarme un email a info@mawministries.com. Muchas gracias.